última fecha. Y ahora, ante un rival que para ellos es también directo, por lo que se representa lo que es la salvación La salvación. en lo que es la primera división. Por último, vamos a acotar que para este partido la baja para el Atlético El Vigía de Javier García, acumulación de 4 tarjetas amarillas, un partido de suspensión y lo cumplirá en esta partida ante el Carabobo Fútbol Club. De igual manera, el Carabobo tiene una baja, pero no representa una baja de jugador, no representa una baja en el campo. Es Néstor Viña, su utilero, que bueno, lo suspendió el Consejo de Honor con 2 partidos por protestas hacia los árbitros, ¿no? Y bueno, pasando al siguiente partido en Caracas, en el Olímpico de la UCV, el Deportivo Petare, este famoso Deportivo Petare, tan diferente a ese que se nos presentó en el torneo Apertura, recibe a un Deportivo Anzoátegui que sí es verdad que viene a la baja totalmente. En el papel. Personajes en el papel, personajes representativos de su oncena titular, están suspendidos, están de baja, y para el cuadro de Daniel Faría vamos a ver cómo el profesor trabaja, ¿no? Trabaja su grupo para poder sobreponerse de estas bajas, como lo son Juan Fuenmayor, su capitán, y defensa Zuliano y Carlos Salazar, o sea, prácticamente 2 pilares defensivos del Deportivo Anzoátegui, el que ha mostrado la mejor defensa en toda la temporada. Bueno, ambos cumplirán un partido de suspensión, uno por acumulación de 4 tarjetas amarillas en lo que va de torneo. Hablamos de Juan Fuenmayor y Carlos Salazar, que tendrá un partido en suspensión por agredir, ¿no?, a un jugador en el partido pasado del Anzoátegui ante el Zamora, en disputa del balón, una agresión, y bueno, creo que fue expulsado, y bueno, el Consejo de Honor lo está suspendiendo con un partido. Este partido, de igual manera, a pesar de estas bajas, ¿no?, sabemos que Petare llega completo, entre comillas, no tiene baja de jugadores, pero llega otro equipo que llega en muy mal momento. Petare creo que solamente tiene 8 puntos en lo que es el torneo Clausura, y bueno, tratando de recuperarse, siguen viviendo, como lo hemos venido diciendo, de la renta de ese torneo, pero ya Petare salió de los puestos de Libertadores, cosa que pensábamos que tenía asegurada. Ya Petare empieza a ver cómo se acerca a una disputa, a una posible disputa de obtener un cupo o obtener un cupo para entrar al octogonal de la Copa Sudamericana. Sigue viviendo de la renta de esos 35 puntos del torneo Apertura. Vemos que las realidades son distintas, 8 puntos apenas en este torneo para el cuadro de Plasencia, mientras que Anzoátegui con 16 puntos ha mantenido ese nivel, ese mismo nivel que mostró en la Apertura y que lo sigue mostrando en el Clausura. Pero que es un conjunto que empata mucho. Empata mucho, a pesar de que no hace muchos goles, es el menos goleado de toda la temporada, con 16 goles apenas. Y esa estrategia, pues simplemente hay que decirlo, le ha dado frutos al cuadro de Daniel Farías, 46 puntos en total. Quizás ahorita su objetivo es, no tanto quizás ganar el torneo, a pesar de que aún está con posibilidades matemáticas, pero por lo menos alcanzar lo que es un cupo en la Copa Libertadores, que en estos momentos se encuentra a solo 2 de ese objetivo. Y en caso de que el cuadro de Petare llegue a obtener la victoria, pues entonces allí la cosa se le complicaría al cuadro de Anzoátegui, porque entonces sería entonces el Anzoátegui el que estaría ocupando en estos momentos puesto de liguilla sudamericana, Bueno, ¿no? y creo que estamos hablando de que el Anzoátegui ahorita está yendo directamente a la Copa Suramericana, porque es el equipo en tabla general Tabla general. que está mejor ubicado sin tener un pase a ninguna copa, ¿no? Pero es una lucha muy directa. O sea, el partido representa mucho. Representa o ir directamente a Suramericana por ser ese cuarto mejor equipo, recordando que Venezuela ahora tendrá 4 participantes en esa copa, y por qué no alcanzar ese tercer lugar que tiene Mineros para ir a fase previa de Libertadores, porque estamos claros que Lara y Caracas no dejarán para más nadie en lo que representan los cupos directos a Copa Libertadores del año 2013. Eso yo creo que es lo que hace interesante ese partido en Caracas, ¿no? Esa lucha, digamos, por entrar directo a los puestos internacionales, y debido a la alta puntuación que han obtenido ambos clubes en esta temporada, 2011-2012. Sí, bueno, para cerrar lo que es este debate, esta discusión y análisis de la fecha 11, cerramos con el partido que se disputará en el Metropolitano de Caudares, el Club Deportivo Lara, el todopoderoso Club Deportivo Lara, que viene de vencer al Estudiante de Mérida, una victoria sufrida, bastante sufrida. Ya hemos dicho que gracias a un error del cancerbero académico, tras un disparo de Castellín, bueno, fue que pudo obtener el 11 de Zaragoza la victoria en la ciudad de Mérida. Recibe a un alicaído, a un bastante, bastante complicado Trujillano Fútbol Club, que viene de empatar a cero en aquel famoso partido que pasó por todo, por agua, por falta de luz, allá en Valera. En este juego será a las 6 de la tarde. Y bueno, poco que decir de este partido. Lara saldrá con todo, su fanaticada está en campaña para llenar el Metropolitano el día domingo. Ojalá se le pueda dar, porque siempre representa un lujo tener un estadio lleno en cualquier plaza del fútbol nacional. Y más el Metropolitano. Y más el Metropolitano, uno de los mejores estadios del país. Y bueno, creo que veo a Lara siguiendo su invicto. No creo que tenga problemas ante Trujillano. Y ojo si el resultado que se da no es por un resultado muy abultado. Sí, cuidado, no nos conseguimos con el mismo escenario. Es el último partido de Lara que recibió a Tucanes y anotó hasta 6 goles. Claro que la realidad de Trujillano no es la mejor que digamos actualmente, ¿no? Apenas 9 puntos en este torneo. No es el mismo Trujillano de que hemos visto en torneos anteriores, que siempre da la pelea, a pesar de que no tiene títulos, pero es un equipo siempre complicado, difícil, que siempre está en mitad de tabla hacia arriba. Bueno, sabemos que internamente las cosas no andan bien en el onceno de Valera. Y esa ida de, volvemos a recalcar lo mismo, esa ida de Roberto Armúa, pues la verdad es que este equipo no se ha sabido aún, no lo ha sabido superar. Creo que se vayan a recuperar por lo menos en lo que representa este torneo clausura. Y la situación internamente pues se torna aún más complicada, la fanaticada aún no acepta esa decisión que se tomó. Y bueno, ahí están los resultados, ahí están las posiciones trujillanas en la tabla, y la asistencia a José Alberto Pérez, paupérrimo en la última fecha, apenas 330 personas. Eso se ha visto reflejado y en la cancha del equipo aún no se consigue y no se le dan las cosas, y no es el mejor escenario para recuperarse tampoco. Para recuperarse, va a bailar con la más fea. Ante el todopoderoso invicto Club Deportivo Lara en 26 fechas, procurando extender su invicto y ya lograr un récord absoluto en lo que es toda la historia del fútbol. Si no me equivoco, el Deportivo Lara logra permanecer invicto en esta fecha y empataría lo que fue el récord hace una temporada atrás del Unión Atlético Maracaibo de 27 partidos. Igualaría y estaría cerca de superar el récord absoluto también del Deportivo Portugués de hace años atrás. 28, ¿no? Que son 28 partidos y está a punto, ¿no? Y creo que tiene las herramientas necesarias para Lara, la tienen, porque un partido contra Trujillano en la fecha 11. Y en la fecha 12 viene, o sea, se le presenta un partido ante el Anzoátegui, que no está fácil, ¿no? Pero recordando cómo juega el Anzoátegui. Y el Anzoátegui no va a haber, creo que a pesar de que va a jugar de local, el Anzoátegui creo que no tiene como para sacar una victoria ante Lara. Yo pienso, ¿no? Y Anzoátegui es un equipo que está hecho ahorita para empatar. Que desde ya pinta para el partido de la jornada 12. Y recordando que un empate ya igualito le da el récord, o sea, empataría el récord de Deportivo Portugués. Así que pienso que Lara tiene las herramientas necesarias como para llegar a empatar ese récord absoluto en el fútbol nacional. Y estaríamos hablando de que en la jornada 13, contra Yaracuyanos, en Metropolitano, se puede convertir en el todopoderoso del fútbol nacional a nivel de partidos en pico. Así que, bueno, la piedrita en el zapato de Lara podría convertirse en Suárez, pero no nos vamos a adelantar tanto, ¿no? Simplemente queremos tomar en cuenta, ¿no?, los partidos que se le vienen a Lara y que, bueno, dependen de ellos. Simplemente dependen de ellos. Se le ha presentado un calendario que han sabido superar cualquier obstáculo, por muy grande que se le haya, que parezca. Y bueno, yo pienso que a pesar de que en la jornada 12 se pueda presentar que la Suárez y Lara sea el partido de la jornada, el principal partido para Lara del torneo será contra Caracas en el Olímpico de la UCB, jornadas más adelante. Recordando ya por último, las bajas, como lo hemos venido diciendo, porque hay bastantes, se presentaron bastantes bajas para esta fecha en el torneo. Y bueno, por el Atlético, el Vigía, Javier García un partido,